Matías, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mucho gusto en saludarlo. Igualmente para nosotros. Bueno, ¿nos contás un poco de qué se trata este Tandil Solidario Abriga Fiestas? Sí, sí, te cuento. Bueno, hay un pequeño detalle ahí, pero que vale la aclaración. Uh-huh. En este caso, Mesa Solidaria está en la campaña de recolección de juguetes. Ajá. ¿Sí? Pensando en las fechas que se vienen, que son las fiestas, uh-huh, y la Navidad puntualmente. Entonces, bueno, largó esta campaña que es para recolectar juguetes, tanto nuevos como usados, uh-huh, para, bueno, para llegar a distintas instituciones, comedores barriales, organizaciones sociales. Uh-huh. Bien, ¿y hasta cuándo dura la actividad, digamos, hasta cuándo se pueden donar juguetes? Mira, va a estar hasta cercano ahí a lo que es la Navidad. Ajá. ¿Sí? Y por suerte, digamos, Mesa Solidaria articula con distintas organizaciones, ¿no? Está el municipio, PYMET, claro, Cámara Empresaria, y también que se suman diferentes clubes, dentro de los cuales yo soy parte de uno, desde Club Uncas, uh-huh, que este domingo hay una carrera de cross, uh-huh, en el Club Uncas, y ahí vamos a estar recolectando juguetes de forma, digamos, colaborativa con lo que es Mesa Solidaria. Bien, bien. Y esto se hace, por lo que entiendo, la donación se puede hacer en cada uno de los clubes, por ejemplo. Sí, sí, sí, está el Club Independiente, 50, sí, son varios gimnasias, varios clubes que se juntan, que es algo, ¿no? Los clubes tienen, además de lo que es deportivo y que a uno le gusta competir, jugar, tratar de ganar, pero nunca dejar de lado la parte social de esos clubes, uh-huh, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, de Uncas, dijimos, nos sumamos, por supuesto, con mucha satisfacción a este emprendimiento de Mesa Solidaria y ponemos a disposición nuestras instalaciones y aprovechamos estos eventos, como te decía, ¿no? La carrera que va a haber mucha gente tanto del club como ajena al club, ¿no? Mucha gente de corredores. Claro. Es una carrera que se hace por la sierra. Entonces, bueno, aprovechamos esa cantidad de gente que va a haber para convocarlos e invitarlos a esto hermoso, ¿no? De poder ayudar, tratar de traer algún regalo que seguro va a despertar una linda sonrisa en alguien. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Esto cuándo empezó? ¿O se hace puntualmente en el caso de ustedes de Uncas el sábado? En el caso de Uncas vamos a hacer este domingo, que es la carrera, uh-huh, y el otro domingo que hay otro evento grande, que es la fiesta del deporte del club, ¿sí? Uh-huh. Que se hacen premios y demás. No obstante eso, durante el periodo hasta llegar a la Navidad, vamos a estar recolectando. En el club vamos a seguir recolectando, el que quiera acercarse, están abiertas las puertas y vamos a recibir los juguetes y después, por medio de Mesa Solidaria, como te decía, ¿no? Llega a las diferentes organizaciones sociales, ¿no? Jano por Todo, Conin, y diferentes comedores barriales como Dolly, Irupé. Esa es la idea, ¿no? Pero puntualmente con el club aprovechamos esos eventos, no obstante, mantenemos abierta y tratamos de recaudar la mayor cantidad de juguetes, claro, posible. Claro. Así que genial, esto imagino que tiene proyección, seguramente va a salir bien, porque es una movida grande en la ciudad, y se seguirá repitiendo a través de los años. Seguro, seguro, sí, estas cosas, generalmente hay buenos resultados, hay gente muy solidaria que siempre está atenta a este tipo de cosas, y nada, no, da satisfacción sumarse, ¿no? Seguro. Sumarse y aportar un granito de arena. Muy bien, repetimos entonces, lo último, la carrera es el domingo, ¿a qué hora? Es el domingo, larga 9:30 de la mañana, hay tres modalidades que son 4 kilómetros, 8 y 15, uh-huh, así que estimamos que de 9:30 estaría cerrando cerca de las 12, uh-huh, y hay un espectáculo infantil también previsto a cargo de la compañía Baikele. Así que la invitación está, la excusa está, ¿no? Podemos, más allá de los corredores y la gente que va a acompañar, alguien que por ahí no le interesa tanto, como evento puede estar, acompañar a los corredores, ver el espectáculo infantil, va a estar Flor de Murga también. Ajá. El marco va a ser hermoso y una buena excusa para acercarse y dejar el juguete. Seguro, seguro. Bueno, Matías, que vaya todo bien, la juntada de juguetes y la carrera también. Así que te queremos agradecer por anunciar esto y comunicárselo a la comunidad de Tandil. Bueno, no, no, el agradecimiento es para ustedes. Muchísimas gracias por estar atentos. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Saludos para Gracias. todos.